sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck. The wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco New Moon Daughter, que Cassandra Wilson grabó en 1995. Thank you. anything and no one to tell. Take the money, honey. Love is blindness. Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Oh, my love. Cassandra Wilson, en sí misma, condensa la respuesta a todas las preguntas. Esta sensual mujer de magia negra, de más de 60 años, es oriunda de Jackson, Mississippi. Blue Light Till Dawn, de 1993, fue la obra cumbre que permitió la consagración en todo el mundo de esta cantante con su voz inflamada de sensualidad. Una concepción musical austera, minimalista y un acertado repertorio. He had silver and gold. Riches untold, and the beast of the field lay at his feet. Everybody bowed. He wondered why and how it all came to be. Solomon sang. pleasure is sweet, and surrender set him free. Behind each emotion, or did it all just slip away? Can you understand sorrow? Can you see his brain? Nothing lives forever but the love that bears your name. Solomon sang. Solomon sang. Oh, Solomon sang. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Boat. I looked nice and plain Jane. Cassandra no detuvo su camino. Su siguiente disco, New Moon Daughter, de 1995, fue otro paso decidido en las cornisas del jazz, sin red, pero con una inspiración ilimitada. Allí, algunos estándares magistralmente distorsionados como Strange Fruit, clásico de Billie Holiday, and Skylark, convivían con versiones tan bellas como inquietantes de Love is Blindness, de U2, o Harvest Moon, de Neil Young. Lo que siguió no fue inmediato, hasta que en 1999 llegó su álbum más ambicioso, Traveling Miles, un cálido, aunque desparejo, homenaje a Miles Davis, para el que compuso una canción que le da su nombre al álbum, y escribió la letra de temas tradicionales del genial trompetista. Belly of the Sun, de 2002, y Glamour, de 2003, acaso el más despersonalizado de su carrera, no le quitaron el brillo a esa mujer, con una historia marcada por los cambios permanentes. Have you anything to say to me? Can you tell me where my love might be? Is there a meadow? Someone's waiting to be killed. Skylark, have you seen a valley green in spring? Where my heart can go wandering, wandering over shadows and the rain to a blossom-covered lane. Thank you. was riding on your wings. And if you see them, won't you lead me? A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco New Moon Daughter, que Cassandra Wilson grabó en 1995. Tremble, just keep on believing. Cassandra Wilson, hija de Herman Foulkes, contrabajista de jazz, se convirtió a los 20 años en una cantante profesional de blues hasta que descubrió el bebop, y desde entonces nada fue igual en su vida. Primero se instaló en New Orleans y luego en Nueva York, donde comenzó a compartir escenario con músicos como Dave Holland, Jerry Allen y Buddy Shaw. Pero su suerte fue en ascenso cuando se asoció con el saxofonista Steve Coleman y su grupo Five Elements, marcado por la fusión del jazz con el funk y el rap. It sounds too blue to fly. Midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. Never saw a night so long, where time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide his face and cry. El jazz más reciente es frondoso en cantantes de escrupulosa formación académica que flaquean en una asignatura que ninguna escuela puede enseñar: carisma. Cassandra Wilson lo tiene, hasta el punto de que ha conquistado no solo a la comunidad jazzista, sino también a todos los interesados en voces genuinamente originales. And I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I made a reservation. Don't be slow. No, no, no. Oh, no, no, no. 'Cause I'm leaving in the morning, and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train. I must go. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, colored kisses, and a bit of conversation. No, no, no, no, no, no. La da da, ba ma, ba ma. I can't hear you in this noisy railway station all alone. I feel it low. No, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. And I don't know if I'm ever coming. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco New Moon Daughter que Cassandra Wilson grabó en 1995. Change your mind, unravel the mystery that confines us. Silence is hiding the pain deep in your soul. Gotta take a chance and let our spirits flow. Love is an elusive thing, into every heart it seems. Whatever it takes to make it right, no matter how hard. Well, that is true. I want the sweetness in life with you. Until this life is through. Such a bizarre twist of fate, but something so simple still escapes us. Contralto de timbre mate y modo de decir oscuro y enigmático, Cassandra Wilson se convirtió en la segunda mitad de los 80s en la cantante oficial de M-Bass, movimiento surgido en Brooklyn y con el propósito de derribar barreras entre las músicas negras y conceder el mismo peso artístico al bebop de Charlie Parker que al funk de James Brown. El desarrollo de la idea ha demostrado que ese abismo estilístico no era tan profundo como en principio podía parecer. Wilson sabe cómo se llama el puente que lo salva: blues. El origen sureño de Wilson se nota en la sugerente parsimonia con la que avanza sobre los compases y en su forma de dar trato prioritario al silencio. En el sur tenemos otro concepto del tiempo que influye en mi forma de cantar, dice. El silencio me parece un elemento tan crucial que a veces lo enfatizo simplemente para ver qué respuesta provoca. No es raro que oiga toses nerviosas, como si al público le resultara incómodo y no supiera muy bien qué va a suceder en un segundo más tarde. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco New Moon Daughter, que Cassandra Wilson grabó en 1995. Dedicamos el programa a la dulce purretita que se lavaba la carita en el viejo piletón. Chao. Tonight. him much more clearly, and I can hardly wait to feel you moving through my world. Oh, my world is empty without you. One little woman at the moment, just one little lip. One little warm death, come have one little warm death with me tonight. I am tonight. My arms tonight. No, don't be afraid. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Elsa, María Celia, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Urgencias inesperadas, Iris. Corresponsal Mediterránea, Diana. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, Rafa. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Locked inside, prison of my own design. Every wall was painted gray. Then the walls dissolved, the sky collapsed. I heard him whispering my name. With a voice so warm and tender, he reached out and helped me to remember. With the sweet complexion of a pharaoh, dark as a Delta night, I said, oh, won't you carry me back to Memphis? And you can dance. Dance with me alone tonight. Water wash over me. Dance with me alone tonight. Water wash over me. Water wash over me. History had been arranged to hide us from our secret names, but God knows who we are. I'm content to watch him slowly come to meet me on a river to my heart. Pour into my veins, bring me water and wash away.